Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Control, los saluda Luz y aquí en la voz quien le habla, Aldana. Estás escuchando Sam to You de Beaner. Antes, Rocío les contará sobre la efeméride del día. Hoy, el 31 de agosto, es el Día Internacional de la Solidaridad. La solidaridad es un valor que consiste en dar ayuda a quien lo necesita sin esperar recibir algo a cambio. En este momento, Priscila les contará sobre las estadísticas del COVID-19 en el día de hoy. Muy buenos días, hoy estaré reportando casos del día 30 del 08 del 20. Fueron confirmados 7.187 nuevos casos de COVID. Con esto suman 408.426 casos positivos en el país. Del total de esos casos, el 0,3% son importados, el 23,10% son contactos estrechos de casos confirmados, el 60,7% son casos de circulación comunitaria y y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del último reporte estimado, se notificaron 56 nuevas muertes, 33 hombres, 6 residentes de la provincia de Buenos Aires, 9 residentes de la ciudad de Buenos Aires, 3 residentes de la provincia de Córdoba, 5 de la provincia de Entre Ríos, 3 de la provincia de Mendoza, 4 de la provincia de Río Negro, 1 residente de la provincia de San Juan, 2 de la provincia de Santa Fe y 22 mujeres, 8 residentes de la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, 2 residentes de la provincia de Córdoba y 1 residente de Entre Ríos, 2 residentes de Río Negro, 1 residente de Santiago del Estero. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es de 8.457. Para cerrar el programa del día de hoy, Luz nos contará cómo se encontrará el pronóstico en el día. Buenos días, gente. Esperamos que se encuentren bien. Bueno, les paso a contar cómo estará el tiempo el día de hoy. Para hoy se espera un tiempo nublado con algunas lloviznas, posiblemente en la tarde. Máxima de 18 grados, nivel de humedad 58%. Viento del sector suroeste a 20 km por hora, visibilidad 10 km. La temperatura actual es de 18 grados. A ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sortié las trampas del amor. Hey. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Dependiendo de dónde estés, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Martín. Desde los controles están Julio y Santi. Estás escuchando Radio Amigo, el que te acompaña y te alegra con buena música y datos curiosos. Estás escuchando a Soda Stereo. El álbum Séptimo Día fue publicado el 17 de marzo del 2017 y consiguió certificación de platino en Chile y Argentina. Para este disco se usó el mismo sistema de trabajo que utilizaban los Beatles. El álbum fue utilizado como una banda sonora del show organizado por el famoso Cirque du Soleil, que rendía tributos a la misma banda. Y una de las características del show es que los espectadores estén de pie emulando la situación de un concierto. El show inicia con estas palabras: a veces en la vida se producen esos encuentros mágicos que logran que cada uno sea una mejor persona y se sienta más vital que si estuviera solo. Lo mismo pasa entre una banda y su público. Juntos no tienen límites, el amor que comparten es eterno. En cada uno de sus shows, Gustavo, Zeta y Charlie formaban la misma figura sobre el escenario, un triángulo. Aunque tenían músicos invitados, nunca nadie entró en él. Hoy la música es más fuerte que todo y por primera vez van a dejar que alguien entre en ese triángulo. Y esto fue todo por hoy. Con esta canción nos despedimos. Hasta la próxima. Yo soy Martín, desde los controles, Julio y Sandy. Esto fue Radio Amigo. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En el día de hoy nos acompaña Maxi, Enzo, Nayara, Guada y quien les habla, Lucio. Le traigo un tema muy importante, los incendios en la Argentina. En el mix por Radio AM. Bien, ahora vamos a hablar sobre los incendios en la Argentina. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios: fogatas y colillas de cigarrillos mal apagados, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación. Por eso, debemos ser muy cautos y especialmente cuando se dan estas condiciones, para evitar que los incendios se propaguen. Gracias chicos, vamos con los anuncios. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living. Viajando, charlando, jugando, compartiendo. Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio. En cada esquina, a cada momento. Siempre lista para vos. En cada esquina tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola. Siempre fría, siempre a mano. Destapá una Coca-Cola. Destapá felicidad. Si tenés un dolor corporal intenso, toma Actron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas lo alivian rápidamente. Por eso la gente lo elige rápidamente, se recupera del dolor rápidamente y retoma su vida rápidamente. Actron Rápida Acción actúa en la mitad de tiempo. Si es Bayer, es bueno. El tiempo viste un color azul. En la Argentina, los incendios forestales se producen en las diferentes regiones y provincias de acuerdo a la época del año. Entre los meses de diciembre a marzo, las provincias del sur tienen un elevado riesgo de incendios forestales. Desde el mes de octubre hasta marzo, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Buenos Aires son las que cuentan con mayor riesgo de este tipo de incendios. Para las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y todo el norte del país, el riesgo comienza con las primeras heladas de mayo y se extiende hasta el mes de noviembre. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Bien, ahora vamos a hablar sobre el pronóstico. El pronóstico para el día de hoy es despejado, con 7 grados de mínima y 23 grados de máxima. fresco a templado, con 0% de posibilidad de lluvia y viento 11%. Nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón. Bueno, hasta aquí. Nos despedimos y nos veremos mañana a las 11 a.m. Cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer